Me arrepiento por no estar cuando me necesitaba, por no buscarte cuando vos me esperabas. Cuando lloraba mientras en alcohol me olvidaba que en la cama me esperaba mi amada. Yo no sé muy bien en lo que estaba pensando, no me di cuenta que te estaba lastimando. Y poco a poco tu amor yo lo fui apagando. Estás distante, el karma lo estoy pagando. Si tengo que arrodillarme ante tus pies para que me perdonen, lo juro, lo haré. Y si deseas de tu vida, marcharé. En el nombre de este amor te pido perdóname. A veces uno piensa que el amor siempre que nos espera es muy paciente. Y cuando vos abusas de la gente nos arrepentimos cuando están ausentes. No sé si estoy a tiempo pa' que piense que me equivoqué y puedo ser diferente. Dame la chance, déjame ofrecerte una relación con el dolor ausente. Una sola oportunidad, quiero demostrar que puedes confiar. Abre tu mente, vive los recuerdos, así resucita todos los momentos. Importante elemento, la clave de esto. Si tu sol que brilla muere en mi universo, quiero tu beso. Una sola oportunidad, quiero demostrar que puedes confiar. Abre tu mente, vive los recuerdos, así resucita todos los momentos. Importante elemento, la clave de esto. Si tu sol que brilla muere en mi universo, quiero tu beso. Yo sigo enamorado, pienso ilusionado. Entre humo pensando qué va a pasar si te vas de mi lado. No te me vayas, no, no. Yo sé que fui un tonto. Si vos lo harías, yo no te perdono por ser egoísta. Ya toqué fondo. Yo no lo quiero aceptar. Ya es tarde para llorar. Tengo la fe que Dios me va a escuchar y me responde, la vas a pagar. Porque el ingrato lastima a quien ama y también divino perdonar. Si la seguís amando de verdad, seguí intentando, tenés que luchar. Una sola oportunidad, quiero demostrar que puedes confiar. Abre tu mente, vive los recuerdos, así resucita todos los momentos. Importante elemento, la clave de esto. Si tu sol que brilla muere en mi universo, quiero tu beso. Una sola oportunidad, quiero demostrar que puedes confiar. Abre tu mente, vive los recuerdos, así resucita todos los momentos. Importante elemento, la clave de esto. Si tu sol que brilla muere en mi universo, quiero tu beso.